tocar las estrellas, bregar por los mares, cambiarme de pie. Quiero vagar por el tiempo, tocar a tu puerta y lavarte los pies. Quiero mirar tu corona, besar tus heridas, pedirte perdón. Quiero pasear por las olas contigo en mi balsa, con rumbo hacia el sol. Quiero tenerte en tus manos, pintando la playa de...